segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Hola, buenas noches. Mi nombre es Inti Barrios. Yo soy de Tehuacán, en Puebla. Y vengo a este encuentro de mujeres que luchan por parte de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Y bueno, ahí son varias las luchas que tiene esta organización y que hacemos. Una de ellas es pues la defensa de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores de la maquila. Y en los últimos tiempos, por todo lo que ha estado pasando de megaproyectos que se han querido implementar en nuestro estado, así como en otros, pues hay una lucha muy fuerte contra una hidroeléctrica, que es el proyecto hidroeléctrico Coyolapatzala en la Sierra Negra de Puebla, donde muchas comunidades están organizando y bueno, la comisión junto con otras organizaciones acompaña esta lucha y hay pues desde plantones, faros de carreteras, o sea, toda una cuestión de movilización. También hay por otro lado, pues se está evaluando cómo llevarlo jurídico, por otro lado. Pero en concreto, por ejemplo, nosotros y las comunidades, hay unas comunidades que se metieron al amparo y hay otras que se llaman la resistencia contra la hidroeléctrica, se ha decidido que, por ejemplo, un no rotundo a la consulta, ¿no? Que parece ser un derecho, pero que el gobierno lo está utilizando como más bien para meter sus proyectos sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, eso es como a muy grosso modo lo que hace la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Hay ahorita también se acaba de vivir una lucha contra un Walmart y se salvaron 270 árboles con la organización de colonos y vecinos del ejido de San Nicolás y de esa zona. Y también ahí, pues, ha habido movilización. Y así en otros lugares de Tehuacán, contra gasolineras, etcétera, que están queriendo ser impuestas por, pues, empresarios que no tienen llenadera y que realmente no necesitamos ni más Walmart ni más proyectos de ese tipo. Entonces, digamos que eso es como muy grosso modo. Y la manera en que se lucha, bueno, creo que son diferentes. Como te decía, por un lado hay la movilización de las comunidades, de las organizaciones, la presión hacia el gobierno del estado de Puebla, por ejemplo, en concreto, si no se puede resolver algo en Tehuacán, pues vamos a llamar a que nos escuchen, ¿no? Y si no nos escuchan, como suele suceder, pues se hacen otras acciones, ¿no? Como cerrar carreteras o la fiscalía. En fin, en esta lucha, por ejemplo, de la hidroeléctrica hay una persona desaparecida. Es Sergio Hernández Rivera y bueno, ya tiene más de un año de su desaparición, pero igual hay muchas otras cosas, investigación, teatro, radio, la radio es importante.